el país donde se van a tomar esas, donde, contra quien se van a tomar esas decisiones. Y durante ese lapso precisamente se da para a ver qué tan hábiles son realmente los embajadores y abogan para que eso no suceda. En este caso no sirvió para nada. Una muestra de falta de liderazgo, de falta de realmente conexión política, pero claro, como el señor Roy Barreras, en Londres hay una rosca diplomática y consular, porque recordemos que el anterior cónsul en Londres, que la echó la justicia por mal nombramiento, es la consuegra de Roy Barreras. La hija o el hijo de ella tiene una relación con el hijo o la hija de él. Creo que es el hijo de él. Entonces, y luego de que sacan a Marisol, creo que era la que llamaba la de Londres, pues resulta que como premio la llevaron a que fuera asesora de la embajada de Roy Barreras. Entonces, allí está trabajando una casi familia. Todo este rollo es para decirles que las mafias internas de las que está compuesta nuestra institucionalidad en el sentido diplomático y consular es tan grande, pero tan grande, que llega a esto, ¿sabes? Y ojo, que no se descuiden con España, porque en España la presión política, y lo sabemos muy bien, está siendo muy grande. No, es que Y ya que, el mismo Roy Barrera reconocía de que otros países de Europa están estudiando la posibilidad de imponerle visa nuevamente a los colombianos. Pero creo que aquí conviene analizar, Ricardo, lo que hay de fondo también, y es el golpe, el éxodo. ¿Por qué es que tenemos que hablar en esos términos? Éxodo de colombianos en los últimos 2 años, coincidiendo con el periodo del gobierno Petro. ¿Qué ha pasado en Colombia? Hombre, la carestía de la vida es inviable para cualquier persona. En estos momentos es muy complicado ante el incremento de los alimentos, el precio de los alimentos, porque desde que empezó Petro, resulta que todos los meses sube la gasolina y eso conlleva a que se incremente el precio de los alimentos. Él dice que es para los ricos, que todo el que tiene un carro es de clase media alta, que bueno, y señala. Y con todas estas reformas no ha hecho otra cosa que encarecer la vida en Colombia. Pero a esto súmele algo peor todavía, que es la inseguridad. El hombre todas las semanas está nombrando a un criminal gestor de paz, activo o inactivo. Da igual que esté en las montañas delinquiendo o que esté en la cárcel. El propósito de Petro es nombrarlo gestor de paz. Ahora está empeñado en nombrar gestor de paz o sacar de la cárcel a un jefe de las FARC, a un tal Simón Trinidad, uno de esos criminales, ¿no? Y se olvida de los ciudadanos, en lugar de trabajar por sacar de la pobreza a los ciudadanos. Y claro, ante todo este panorama, a la gente no le queda otra cosa que coger las maletas y emigrar hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia cualquier parte del mundo. No hace falta ser un experto para saber que la población migrante colombiana en España se ha disparado. Hasta en el pueblo más remoto de España usted puede encontrar ahora mismo no solamente colombiano. Ojo a este dato, Ricardo, que no es menor. Es que anteriormente llegaba la mujer, llegaba el hombre y luego se traía la familia. No, ahora llegan familias enteras, familias enteras. Y aquí se encuentra con un problema grave, el problema de la vivienda, tú lo sabes. Eso para empezar, son muchos los problemas que se encuentran también los migrantes. Pero claro, vienen impulsados por esa situación tan compleja en Colombia, la carestía de la vida y la inseguridad. Y bueno, toda la desconfianza que genera el país. El mensaje, insisto, Ricardo, que no se debe perder de vista el éxodo que ya supera al venezolano en los últimos 2 años. Si hacemos el cómputo de los últimos 10 años, sí, el venezolano, 7 millones de que han salido, pero es que el colombiano se está hablando de 2 millones y medio en los últimos 2 años. Es impresionante. Sí, mira, Jorge, esto de ayudar o de querer favorecer al delincuente, al bandido, al pícaro, Eso es típico en los dictadores, incluyendo a los dictadores disfrazados de demócratas como el dictadorcito que tenemos aquí de figurín en nuestro gobierno. Eso es típico en ellos. ¿Por qué? Porque si favorecemos y le damos al ampón, si ayudamos a los bandidos que están en la cárcel, los escarcelamos, si en caso de que se forme una revuelta contra el gobierno o se pretenda un golpe de Estado, pero de verdad, no el tal blando que está llamando, estoy hablando del hipotético caso, a los primeros que llaman son a los bandidos porque ellos no tienen corazón ni alma para coger y arremeter contra lo que sea y matar a quien sea. Y esos son los que necesita el gobierno tener a su lado, porque presiente desde un comienzo de la campaña estaban hablando de golpe de Estado. En la campaña, acuérdense que hablaban de fraude. Y como ganaron, pues entonces no hubo fraude. Entonces ya se inventaron el golpe blando. Pero de alguna manera quieren poner eso en la palestra pública para decir que la culpa es de la oposición y no de la misma gente que ha rodeado a Gustavo Petro. Miren nada más a cuántos ministros han nombrado y a cuántos ha cambiado. Han metido una mano de petardos que no han servido para un carajo. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta que el señor Petro parece ser que nunca ha estado rodeado de gente buena. Pues de donde viene, pues no puede esperarse que esté rodeado de gente buena. Ya ha tenido que nombrar a cualquier mequetrefe en los ministerios y miren cómo le salen. Cuando no son ladrones, es que no siguen las funciones. Y hay uno ahorita precisamente que se va a cambiar, alguien opinaba por ahí que debería cambiar todo el gabinete. Y le digo, no, el gabinete no tiene que cambiarse. El que tiene que cambiarse es el presidente. Porque es el que los nombra y es el que sabe a quién nombra y él es el responsable de ellos. Y miren lo que sale. Entonces todo esto es el resultado de una mentalidad dictatorial que está llevando a favorecer a los zampones y a quitarle realmente a la persona honesta. Entonces eso lleva a que la gente honesta salga del país por miedo a toda esta delincuencia, que si bien es cierto en Colombia ha existido siempre la delincuencia, sí, pero es que se ha aumentado. Ahora, sí, la migración ha aumentado y lo hemos dicho en varios programas, Jorge, aquí en el Café Mañanero, lo hemos dicho, que al día de hoy, y lo seguimos sosteniendo, han salido más colombianos de nuestro país que los que salieron en todo el gobierno del anterior señor Duque. Más. Incluso hablaba, y eso no lo digo yo, mírenlo en las estadísticas de la unidad migración en Colombia. Ahí está plasmado quiénes han salido, cómo han salido. Pero Ricardo, muy poco. Ricardo, la misma consulta aquí me dijo que la población se había incrementado un 30 o un 40%. Eso es cierto, puede ser, bueno, aunque para la cónsula ella tiene que incrementar la población para tapar su ineficiencia. Ante lo que tiene que hacerle las ayudas a la gente. Y voy a poner un paréntesis aquí ya que tocaste el tema. Sí. Hace poco me mandó a decir, le mandé a preguntar que cuántas personas habían solicitado ayudas humanitarias, habían ido en situación precaria, solicitado ayuda, y me dice que allá cuántos le han solucionado, me dice que a 3.502. El titular de la próxima artículo en mi página www.colesred.com va a ser ese, 3.502 mentiras de la cónsul Gillian McMood. Sí. Eso es falso. Ella no le ha solucionado el problema a 3.500, eso es mentira. Sencillamente ya ha atendido a 3.500, es decir, la gente llega allá y le dicen, ¿qué tiene? Expone el problema y dice, mire señor, aquí tiene usted una lista para que vaya donde estas organizaciones. Sí, vaya a Cáritas, vaya a la Cruz Roja, vaya a esto, vaya a la... Esa es la ayuda de la cónsul. Ya. Es la respuesta preliminar o el no, porque siempre es un no de parte del consulado. Ya vamos a abordar para cerrar justamente por hoy una visita que se llevó a cabo a Valencia recientemente. Sí quería culminar el tema de la exigencia de la visa que amerita que se analice en mayor profundidad. Yo lo que te quería decir, Ricardo, es que no genera confianza en un gobierno internacional. El gobierno de Gustavo Petro, que cuando abre la boca en cualquier instancia internacional es para defender a Nicolás Maduro. Ahí ahora anda diciendo el canciller Luis Gilberto Morillo, que yo lo creía un hombre serio, que no, que hay que hacer nuevamente las elecciones en Venezuela, porque es que Venezuela no es, el gobierno de Venezuela no actuó libremente porque Estados Unidos le había impuesto unas sanciones no sé qué tiempo y eso le impedía actuar con libertad, garantizar, cosa que no ha dicho ni siquiera Nicolás Maduro. Ya habla por Nicolás Maduro, se inventa las excusas en favor de Nicolás Maduro. Es triste, no es propio de un gobierno serio, de un país con una democracia como la de Colombia, que es una democracia sólida, pero a ese extremo hemos llegado. Quería finalizar, Ricardo, por aquí me compartieron una fotografía de un foro, una reunión, no sé qué fue, pero el caso es que estuvo la defensora del pueblo de Colombia aquí en Valencia esta semana, y estuvo el embajador y estuvo también, de hecho tengo una entrevista por ahí pendiente con un congresista que asistió también. Pero mire, mirando la foto de familia, esa que se hace al final de la reunión, son las organizaciones que defienden al gobierno de Gustavo Petro, es decir, aquellas que están en línea del pacto histórico, Colombia Humana, o bueno, de estas que ya tú sabes, ¿no? Claro, ¿qué tipo de balance le presentaron a los funcionarios que llegaron de Colombia sobre la gestión durante esta DANA? No hicieron pública, no, por lo menos a mí no me hicieron partícipe, no invitaron, que uno perfectamente se hubiera acercado para entrevistar al embajador, a la defensora del pueblo y los demás funcionarios. Hubiera sido una gran oportunidad. Pero bueno, se lo guardaron para ellos mismos. Una oportunidad que se ha desaprovechado en este caso. ¿Qué tipo de balance le presentaron? Me pregunto yo. Mira, Jorge, también estamos preparando en Colesred un artículo muy detallado y muy delicado sobre los proyectos que se han autorizado en Cancillería para los consulados a través de las ONG. Hay proyectos que los han negado porque cuestan 10.000 o 12.000 euros, pero han autorizado unos que cuestan 170.000, 200 y pico mil, 50.000, 70.000. Si vamos a mirar el consulado donde mayores eventos se han hecho, es en el consulado de Valencia, y no porque la señora cónsul sea una eficiente, sino porque tiene obviamente el apoyo de su gran amiga Yolanda Villavicencio, que es la multiplicadora internacional de Colombia Nos Une, y es la que apoya, así lo nieguen, es la que da el visto bueno para apoyar determinados proyectos. Este artículo va a destapar una olla muy grande, porque las quejas que han llegado a nuestra plataforma por parte de ciudadanos de todo el mundo, líderes sociales y políticos, es que se está favoreciendo más a unos consulados que a otros, porque en esos consulados hay más gente puesta por el actual gobierno que en otros. Y mirando nosotros esto, resulta que es cierto. Las mayores ayudas a los consulados han ido para aquellos que reconocidos amigos de la señora Yolanda Villavicencio. Que esta señora va a terminar mal, porque son muchas las quejas que hay en contra de ella precisamente por ese favoritismo, que está un favoritismo que nunca antes se había dado en Cancillería, a pesar de la rosca y la mafia que se mueve allí dentro. Pero ahora se está destacando. Y les voy a decir por qué. Porque anteriormente estos proyectos se aprobaban a través de los consulados. Eran los consulados los que mandaban los proyectos a Colombia Nos Une para que los aprobaran. Pero hoy en día ya se puede hacer directamente las organizaciones. Y como allá saben perfectamente, y más doña Yolanda Villavicencio sabe perfectamente qué organizaciones pertenecen a la izquierda y cuáles a la derecha, pues obviamente se inclina por los de ella. Esto es una mafia. Es una mafia dura. El problema es que legalmente no hay nada que hacer. Porque ellos suelen hacer las cosas rozando la ilegalidad, cosa que no lleguen a infringir al 100% la ley. Pero son acciones antiéticas e inmorales. Yolanda Villavicencio ayuda a su ONG a ESCO, con la maraña aquella de los tercer contratistas, es decir, le damos a Pedro Pérez, que no tiene nada que ver con AESCO, este contrato, este proyecto, pero Pedro Pérez contrata a la gente de AESCO. Esa es una forma de corrupción, y eso lo están haciendo desde allá, desde Colombia Nos Une, y siendo alcahueteado por los consulados. AESCO, en la primera artículo que sacamos denunciando esto, nos amenazó a todos los medios de comunicación que habláramos de esta situación con ir a la justicia. Yo estoy deseoso de que lo haga, estoy deseoso de que vaya a la justicia, porque de pronto la justicia sí puede escarbar a fondo y encontrar otras cositas del pasado, de ahora, y que pueden seguir sucediendo. ¿Por qué no acuden? Yo les ruego a los señores de eso que vayan a la justicia, me denuncien, para aportarles todo lo que tenemos de las denuncias de ciudadanos que están dispuestos a hablar con número de cédula y teléfono, para que se den cuenta. No lo hemos sacado porque no tenemos las pruebas contundentes 100% para sacarlo. Pero sí se está orquestando una mafia muy tenaz en Colombia Nos Une. Y Yolanda Villavicencio ya es hora de que vaya pensando en dejar el puestico. Ricardo. Porque realmente ahora va a sacar pecho con lo de la mesa de las migraciones. que ya la encontró prácticamente trabajada por los ciudadanos y se hizo la resolución, se la puede abonar, eso sin lugar a dudas se le va a abonar, pero ha hecho las cosas malas por querer hacerlas bien. Ojo con esto, que Yolanda, por querer hacer las cosas bien, esta falta de conocimiento y de experiencia en la institucionalidad colombiana la ha llevado a cometer unos errores garrafales, gravísimos, que la tienen en este momento en tela de juicio. Yo siempre diré que Yolanda Villavicencio es una mujer honrada y honesta, lo diré siempre, pero administrativamente, políticamente, es un desastre total, porque miren lo que está haciendo con Colombia Nos Une. Esto no se ha arreglado, Colombia Nos Une se politizó más. Era lo que estábamos en contra cuando hablamos de Juan David, de la politización que le estaba dando el anterior representante a la Cámara, Juan David Vélez, nombrando a su gente en Colombia Nos Une, peleamos contra eso. Cuando llegó el tal cambio, dijimos, aquí se acabó la joda. Mentiras, esto siguió exactamente igual, aquí hubo un cambio para bien, aquí hubo un cambio para mal. Entonces esto es responsabilidad directa de allá, de Cancillería de Colombia Nos Une. Todo lo que sucede en los consulados es responsabilidad de Cancillería, y en este caso del eje principal que se llama Colombia Nos Une con relación a los colombianos en el exterior. Ricardo, ahora, Colombia Nos Une es un quemadero para cualquiera que llegue ahí, ¿vale? Pero es un quemadero tenaz, porque hay que manejar una serie de cosas que pueden presentarse en problemas, pero la verdad sea dicha, a Yolanda le ha faltado tacto, con todo lo honrada y lo honesta que es, le ha faltado tacto para manejar esto políticamente bien y socialmente. Ricardo, pero te referías a unos proyectos que estarían apoyando desde Colombia Nos Une a través de organizaciones afines políticamente, y mencionabas a ESCO. ¿Cuáles proyectos concretamente? ¿A qué proyectos se refiere concretamente? A ver, mira, en este momento no tengo ahorita la lista porque precisamente, a ver, a mí me mandaron esos proyectos, ya los publiqué en uno de los artículos, hace más o menos unos 20 días, un mes. Como suele suceder, que con Cancillería le contesta a uno por las ramas, para no entrar en profundidad sobre el asunto, porque saben que los cogemos y les damos por las propias mentiras que digan o los montajes que hacen para responder. Entonces volvimos y le enviamos otro derecho de petición para que nos dijeran las razones por las cuales fueron negados tales proyectos. Acuérdense muy bien que del 100% de los proyectos que se han pasado desde que está Yolanda Villavicencio ahí, al menos en este año, el 84% fueron negados y únicamente se autorizó el 24% se autorizó únicamente. Y si vamos a mirarlos, están todos relacionados con los consulados donde predomina la gobernabilidad o la dirección de una persona de izquierda afines a Yolanda Villavicencio. Ahora. Es el caso de Valencia. No. Entonces, exacto. Ahora, y otros consulados que ya saldrán a la luz pública. Ellos me han contestado ayer precisamente. Y van ustedes a ver lo catastrófico que está pasando con esto. Voy a sacar el fin de semana la lista completa con la cantidad de dinero dada a cada consulado, a cada organización. Y seguro que más de uno va a decir, sí, aquí hay una rosca muy tenaz. Vamos a estar atentos. Desde la Yolanda Villavicencio. Vamos a estar atentos entonces a ese informe que vas a publicar seguramente en tu portal Cores Red. Decirte entonces que se celebró el conversatorio Paz, Memoria y Justicia para las Víctimas del Conflicto Armado de Colombia y de la Dana Comunidad Valenciana. Como te había dicho al principio, invitaron especialmente a aquellas organizaciones afines al consulado o al pacto histórico o afines al gobierno Petro. Fue una pena porque nos hubiera gustado estar allí para recoger declaraciones de los participantes. Me contaban de forma extraoficial de que habría estado hasta la defensora del pueblo, entre otros funcionarios. Vamos a intentar acceder a esa información para saber de qué se trató, qué temas se abordaron, y me llama poderosamente la atención el tema de la DANA, porque los ciudadanos afectados se han quedado esperando la ayuda anunciada por parte del canciller Luis Gilberto Murillo, que ya lo decía, tiene mucha tarea por allá. El hombre ahora está proponiendo cosas para Venezuela, como repetir elecciones, en fin, tiene sus propios oficios, actúa prácticamente como si fuera canciller de Venezuela. Ricardo, estaremos atentos entonces a tu informe este fin de semana en Cores Red. Feliz día. Gracias, Jorge. Yo solamente déjame 30 segunditos y agrego una cosa. Mira, esto de lo de la DANA y estas ayudas anunciadas por el señor canciller, estos solamente son alborotos para calmar un poco a las personas. Mire, ellos saben que el gobierno español está volcado en ayudar a todas las personas. Está volcado, porque hay millones de millones ya de por medio. Y seguramente las ayudas van a llegar en un determinado tiempo. El gobierno colombiano se desentiende de ello, porque saben que estamos en un estado de derecho social, especialmente como España, en donde se puede empezar las ayudas. No va a hacer mucha fuerza por eso. Tú decías algo al comienzo del programa de hoy, y era la cuestión que estaban padeciendo los migrantes sin documentos, porque legalmente no les pueden asignar determinadas cantidades de dinero para suplir sus pérdidas, porque no se puede. Van a tener que hacer algo, pero tienen que darle solución a ello. Pero el gobierno colombiano dice, miren, nosotros estamos esperando un poquitico que pasen las cosas, un tiempito, para poder recopilar toda la información y entrar en un solo artículo. Dentro de eso están las respuestas que nos den desde Cancillería y del Consulado de Valencia. Necesitamos saber realmente cuántos fueron los colombianos damnificados, que hasta este momento no se sabe. Se sabe más por boca tuya, Jorge, por boca de la emisora Latinos, que por el consulado. No sabemos cuántos damnificados, no sabemos cuántos fallecidos, no sabemos cuánta gente está realmente abandonada, no sabemos qué tipo de ayuda les han llevado, si de pronto una cremita Colgate y un cepillito de dientes para que coman todo el día, porque no hay más. No ha habido forma. El consulado no tiene presupuesto para eso. No ha habido forma de acceder a esa información. Sí. No ha habido forma de acceder a esa información. Hemos ido al consulado, le hemos dejado mensaje a la cónsul desde el primer día. No, porque ellos argumentan que es algo privado en principio. No, esa es una información privada. Pero una cosa. Lo que tienes que tener en cuenta, Jorge, que a ti no es que te vayan a brindar mucha información, porque saben que tú eres una persona muy recta, muy neutral, y que tú no admites irregularidades en ninguna parte, y por eso denuncias muchas cosas que pasan en el consulado. Ella llamará a su gente, pero esto es lo que ha pasado siempre, Jorge. No, pero Ricardo. Anterior gobierno, los embajadores o cónsules en anterior gobierno llamaban a la gente afín a ellos, y estos están llamando a los afines de ellos. Entonces, en cada gobierno van a haber unos excluidos y otros incluidos. Esta es la rosca. Pero no va a haber un gobierno neutral donde los mezcla juntos, donde izquierdas y derechas trabajen realmente en unión por la comunidad, porque no les interesa. Cada quien quiere sacar pecho y obtener sus votos individuales. Por eso bronquea al uno y bronquea al otro. Esa es la política de sucia en nuestro país. Sí, Ricardo. Gracias, Jorge, y hasta la próxima. Sí, no, simplemente para decirte que nosotros aquí le hemos solicitado entrevista a la señora cónsul vía correo, mensajes de voz, desde el primer día de la tragedia. Y no ha sido posible. Hemos visitado el consulado y ella estando allí, no ha sido posible que nos atienda. Sí ha atendido a Caracol, a RCN, a CNN, a otros medios que la contactan desde el otro lado, pero que no han estado sobre el terreno. Nosotros sí que estamos corroborando lo que pasa con los afectados y sabemos por boca de ellos que no han recibido nada. Y nos hubiera gustado transmitir esa información que tiene el consulado, que tiene la Cancillería, para que las víctimas tramiten esas ayudas que prometieron. Eso era lo que queríamos. Y es curioso que se hable para los medios del otro lado del mundo y no se hable para precisamente los medios o el medio interesado en transmitir información para la población que disponía únicamente de la radio para informarse, porque no había ni luz ni internet, incluso todavía algunas zonas no tienen ni internet y la luz está de forma intermitente, en fin, porque la zona no se ha recuperado. Para nosotros no ha sido posible acceder a esa información de la que dispone el consulado para atender a los afectados de la dada. Ricardo, que tengas un feliz día. Un abrazo. Jorge, ya luego hablamos del caso Benedetti. Sí. Cuídate. Sí. Recording stopped. Ricardo Marín, aquí en el Café Mañanero, es el momento de una breve pausa. Está listo Carlo Angulo porque nos va a compartir las tendencias en las redes sociales. Tiene el personaje del día y está también Adolfo Jiménez del Río con el cañón listo. El Real Madrid perdió en la Champions y complica el camino. Carlo Angulo precisamente va a repasar la clasificación porque le toca el camino largo al Real Madrid. Está viendo cómo están las cosas. Aunque creo que todavía tiene oportunidad de meterse entre los 8 primeros. Sí, cabe la posibilidad, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, para este Real Madrid no hay nada imposible, pero creo que se le está acabando el tiempo. La pausa y ya regresamos. ¿Qué?

Seguimos repasando la prensa latinoamericana aquí en el Café Mañanero. Vamos justamente a dar cuenta. Bueno, estamos con los titulares de los principales periódicos. Ya saben que también aquí intentamos de alguna forma compartir la información en las redes sociales. Nos vamos para América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. En primera página se cierra la brecha entre el blue y el dólar oficial, menor al 10%. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile. Caldero sale a enmendar la vocería de Vallejo tras la polémica que existe actualmente por la pesquisa denuncia contra el presidente Gabriel Boric, que se encuentra ante una de las crisis políticas que no se esperaban al final de su mandato. Entre otro de los titulares que encontramos en el diario El Mercurio, crece la presión oficialista sobre el Ejecutivo para reducir el plazo de confianza legítima hacia los puestos de los empleados públicos. Vamos ahora también con la prensa de Colombia. El diario El Tiempo destaca hoy en primera página la sesión que no se grabó y las órdenes que enredan al ministro Ricardo Bonilla en escándalo de la UNGRD. La Corte Suprema, en caso contra congresistas, dice que se había fraguado un posible esquema ilegal de compra de la función legislativa. Y da cuenta del expediente. Visa a visitantes del Reino Unido que quieran venir a Colombia, el país de la belleza. Y bueno, destaca cuál sería el impacto para el turismo precisamente desde Reino Unido. Más titulares, Carlos Angulo. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela, Estados Unidos sanciona a 21 funcionarios del chavismo. Entre las personas sobre las que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha decidido tomar medidas se encuentran Alexis José Rodríguez Cabello, de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Javier José Marcano Tabata, también el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, y Daniela Desire Cabello, hija del ministro de Interior, Diosdado Cabello, se le señala por apoyar y llevar a cabo las órdenes del gobierno de Nicolás Maduro para reprimir a la sociedad civil después de las elecciones que tuvieron lugar en julio de este año. Entre otro de los titulares, los libaneses regresan a sus casas en internacionales. Tenemos la fotografía portada de miles de desplazados entre los enfrentamientos de Hezbollah e Israel, que emprendieron el día de ayer ya el retorno a sus hogares gracias al alto al fuego que ha sido instaurado tras dos meses de guerra abierta. Esta nueva tregua que está aplaudida por los Estados Unidos cumple para parar el conflicto que ha causado miles de muertes y más de 1 millón de desplazamientos en el Líbano. Pasamos ahora también a la prensa de Ecuador, el diario El Expreso, en primera página, proyecto de reforma constitucional sobre su funcionamiento electoral pasa a la Asamblea. Otro titular para destacar. Estados Unidos dará 7,6 millones a Ecuador para combatir minería ilegal y narcotráfico. Continuamos dando cuenta de los titulares. El diario La República de Perú titula: el amplio rechazo de empresarios se une contra el del pueblo en contra del gobierno de Dina Boluarte. La presidenta tendría apenas un 6% de aceptación y el 63% de los empresarios nacional presente en la asociación CADE considera que el país se encuentra en un retroceso económico, lo que impregna de pesimismo lo que podría ser la valoración del PIB para el próximo año 2025. Entre otros los titulares, la policía recibe disparos y conflictos que aumentan en Lima, al igual que en otras regiones de Perú. Finalizamos con los titulares del Listín Diario de la República Dominicana. En primera página, ministro de Trabajo espera aprobación del Código Laboral sin cambios. Otro titular para destacar: el correo se niega a morir aferrado a sus precarias instalaciones. Son los titulares entonces de los principales periódicos. ¿Tienes alguno más, Carlos? El diario La Razón de México titula justamente las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum en rechazo a los acuerdos que ha presentado Donald Trump para México y Canadá, en donde dice que no aprobaremos ningún tipo de consenso cuyo objetivo sea cerrar las fronteras y afectar los aranceles de nuestro país. Momento para una pequeña pausa y de vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Cuando un banco te escucha, te cumple. Estas navidades vive el sabor tradicional en Gavio Park, Venezuela, en tu mesa. Escuchas el Café Mañanero. Vamos con las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo. Parte de lo más comentado, encontramos el nombre de Spotify, ya que ya se encuentra disponible el resumen de Spotify que hace cada uno de sus usuarios a finalizar el año para conmemorar justamente cuáles fueron los artistas, los podcasts y las canciones que más escucharon durante el año 2024. Lo pueden compartir a través de sus redes sociales, por lo cual ya se encuentra como parte de lo más comentado entre las tendencias del día. Nombres como el de Laura Scanes también forma parte de lo más comentado en plataformas, ya que en este momento le tiró y recibió un no por respuesta. Justamente se le habló acerca de que en algún momento la reconocida joven e influencer pudo haber estado interesada en salir con una de las estrellas del Barcelona, que sería el jugador Lamine Yamal. Entre otra de las tendencias, nombres como el del Real Madrid, Endrick y Mbappé fueron parte de lo más comentado por la derrota que sufrió el equipo merengue el día de ayer en Anfield frente al Liverpool, donde ha complicado su presencia en la siguiente etapa de la Champions League. El hashtag Feliz Jueves forma parte de lo más comentado y, por supuesto, nombres como el programa Max Singer cierran a esta hora parte de las tendencias que forman parte de los temas más comentados de las redes sociales. Carlos, me llama la atención de que no aparezca en las tendencias la entrevista al piloto Jorge Martín en El Hormiguero. Justamente se trataría de la entrevista en la cual la polémica entrevista se ha creado todo el asunto y la querella entre La Revuelta y El Hormiguero desde la semana pasada. Recordemos que el pasado jueves fue cuando David Broncano denunció que teniendo a Jorge Martín en el estudio no iban a poder transmitir y realizar la entrevista que le iban a realizar al campeón del mundo, ya que se había encontrado con problemas gracias a su agente y tendrían que haberse ido porque habían prometido que la primera entrevista de Jorge iba a ser en el programa El Hormiguero. Sí, bueno, lo cierto es que, bueno, creo que finalmente sí. Por aquí compartían algo en sus redes sociales. A lo mejor hoy se va a comentar mucho, ¿no? La polémica entrevista, se va a seguir hablando. Y por otra parte, también veía que Televisión Española publicaba algo, porque eso era lo que no se había dicho, ¿no? Que al parecer la entrevista sí que se hizo en Televisión Española. Otra cosa es que no se emitiera. Sí, y de particularmente de lo que se habla es de las declaraciones de la cara de las noticias de la 1. Hablamos de la presentadora Silvia Icharrondo, ya que ella dice: Pablo Motos ayer criticó a esta casa, habló de mala praxis, de desinformación y nos acusó a nosotros de justamente no cumplir con nuestro trabajo. ¿Debemos estar en el mundo al revés? Pues no entiendo a qué se refiere. Fueron las declaraciones de la presentadora de las noticias de Radio Televisión Española, que también han dado la vuelta al mundo y que se han convertido parte de lo más comentado. Es uno de los comentarios más acertados que se ha dirigido hacia el presentador de El Hormiguero, mientras que entre otro de los nombres, por supuesto que siguen formando parte de las tendencias los invitados, al igual que el hashtag LaHora28N, con respecto justamente a las declaraciones que se dio en el informativo. Por aquí escuchaba a Ángel Barceló de La SER preguntando si seguiría teniendo prestigio el hecho de acudir al Hormiguero. Escuchemos. Que por eso es verdad que lo que pasaba con los invitados en el programa del Hormiguero era un run-run en la profesión, es decir, claro, quien más quien menos te contaba algo que luego es verdad que no se hacía público, pero eran hecho que se comentaba. O por intereses de las empresas, como tú estás diciendo, otras de las propias productoras, entiendo que de series y eso, que claro, es verdad que el programa de motos ha tenido una audiencia enorme durante muchísimo tiempo. Entonces, si tú te niegas a ir ahí, bueno, pues la productora a lo mejor te puede decir algo, ¿no? Sí, claro, pero también cuando firmas un contrato de promoción, ¿sí?, cuando haces un trabajo, nadie especifica los lugares a los que vas a ir. Entonces, tú no has firmado nunca en El Hormiguero, no sé, que sean casos muy puntuales. Yeah. Y por otro lado, a partir de ahora, realmente, ¿Cómo defiende un invitado El Hormiguero estar participando en eso? Es decir, ¿sigue teniendo prestigio acudir al Hormiguero para vender tu moto? Nunca mejor dicho. Sí. O a lo mejor te resta. Claro, a lo mejor es como, fíjate, están tan desesperado por vender lo suyo que va hasta El Hormiguero. ¿Qué? Bueno, esa es la polémica que trasciende a otros medios, incluso en este caso hasta la radio. Carlos, tú que conoces perfectamente el mundo del cine, bueno, sabemos que hay políticas de comercialización y muchas se extienden a estos reality show, porque lo de Pablo Motos viene siendo de todas formas, encaja en ese listado de programas de reality show, ¿no? Sí. Sí. Entonces, y es un programa de una cadena privada, ya lo decíamos en el día de ayer, que puede poner las reglas que quiera. Deciden quiénes y cómo entran a su casa. Sí, a pesar de esas limitaciones, o como lo quieran tomar, o de esas reglas, alguien ha alcanzado a ser el número uno durante 15 años, allá ellos, hasta que llegue alguien con una propuesta mejor y la audiencia se vaya con esa nueva propuesta de entretenimiento, que creo que es lo que está pasando, ¿no? Ahora, ¿esto obligará a Pablo Motos o a la productora a cambiar? Porque hay veces ni siquiera él manda, sino a la productora. Sí. Porque esos programas tienen sus propias reglas y hay un director, en fin, que comercializa y es hasta quien elige los invitados. Aquí creo que simplemente se ha descubierto cómo funcionan estos programas que dominan las audiencias. Eso es simplemente lo que ha pasado. Ahora quizás se entiende mejor internamente o por dentro cómo es el tema de los invitados. Aún así, creo que realmente lo que se ha visto, como bien dice Pablo Motos, puede ser algún tipo de conflicto contra su persona, que es como bien aclaras. Ya lo había. Claro, como bien aclaras, al final en una cadena privada se puede realizar justamente tomar las decisiones de quien sea la cara del programa, la cabeza del equipo. Pero si al final justamente lo que él ha alimentado durante sus 30 años de trayectoria en televisión ha sido tener este tipo de perspectiva en otros medios, al igual que con otros compañeros, al final creo que también está pagando justamente por todos esos años de tratos en los cuales él ha mantenido y ha alimentado este tipo de relaciones. Así que... Pero una cosa, ¿tú crees que va a afectar a Pablo Motos? Pablo Motos, recordemos que viene de la radio y gran parte de su público ya lo seguía desde la radio. Claro, al ¿qué final... tanto va a afectar? Yo creo que ese es el gran interrogante. ¿Qué tanto va a afectar toda esta polémica que se ha armado? Y vamos a ver si al final... lo afecta o lo beneficia, porque aquí se ha puesto a pelear la cadena pública con la privada. Sí, al final yo creo que las que son seguidores ya viejos del Hormiguero van a mantenerse y lo van a defender. Nadie va a hacer cambiar a Pablo Motos. Claro, pero sí que creo que va a afectarlo a largo plazo, de que no sé qué tan fácil vaya a ser que justamente el Hormiguero siga trayendo nuevas generaciones de público y siga generando el interés, por ejemplo, de otro tipo de audiencia que no sea ya el prototípico que lo sigue hasta este momento, porque si bien hay muchas personas que con este tipo de polémicas que están conociendo el programa, y también hay otros que más bien a lo mejor no se quieren interesar o justamente para el próximo año ya veremos cómo va la relación de los invitados con respecto a la asistencia en el programa. En todo caso, yo lo que quiero que quede claro es que cada quien elige cómo hacer sus cosas, ¿no? Ellos pagan sus impuestos. Sí, claro. Claro, entonces ellos deciden cómo hacer su programa. Así les ha dado audiencia, así les ha dado resultados y seguramente van a continuar. Y sobre la audiencia que lo he estado acompañando desde los tiempos de radio y durante estos 15 años con El Hormiguero, seguramente va a seguir ahí. Otra cosa es sumar nuevas audiencias. Allí ya veremos. Dice el viejo refrán, amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Sí. Muy bien, vamos entonces a la información deportiva. Ah, no, pero Carlos tiene antes el personaje del día. Vamos rápidamente con este segmento porque viene Adolfo Jiménez del Río repasando la Champions, los resultados de la Champions. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de la cantante Adele, quien anunció a través de sus redes sociales un lanzamiento muy especial para conmemorar el fin de su residencia en Las Vegas. Recordemos que desde noviembre del 2022, la cantante británica ha tenido una serie de conciertos de forma semanal en el Caesars Palace de Las Vegas y ahora ha anunciado, tras finalizar finalmente la residencia de conciertos, que ha presentado un disco de vinilo de edición limitada. Se trata de un artículo de colección en donde, titulado Weekends with Adele, un espectáculo que ha estado durante 2 años en concierto, este lanzamiento del álbum en vivo recopilará todos los temas interpretados durante los conciertos con detalles especiales, como por supuesto ha anunciado un recopilatorio de canciones y hasta incluirá confeti que se ha utilizado en las presentaciones. Un artículo de colección que ya muchas personas están contentas de poder disponer de él en la página de la cantante, pero otras han criticado tal vez el precio, pues ronda sobre los $500 y los $600 al tratarse de un artículo tan especial con edición limitada. Adele, que recordemos, recientemente anunció que se retiraba de los escenarios y el último concierto fue justamente en Las Vegas. Sí. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Todas las miradas apuntan hacia Mbappé, Kylian Mbappé, el flamante fichaje del Real Madrid, que durante muchas temporadas fue noticia, acaparó las portadas. Bueno, se esperaba que fuera una irrupción también en el conjunto blanco, no lo está haciendo así. Y en el partido ante el Liverpool, donde el equipo blanco cayó 2-0, no estuvo a la altura, se le ha señalado, sobre todo por fallar ese penalti. Carlos, ¿qué fue lo que a ti no te gustó? ¿La forma como cobró el penalti? En general, lo que se le ha criticado al jugador blanco es justamente la falta de presencia que está teniendo en el equipo. El día de ayer muchísimas personas tenían, digamos, mucha emoción por justamente la situación en la que se encontraba el Real Madrid. Al anunciarse la convocatoria y la alineación, Mbappé iba a jugar, digamos que en su posición natural, que es básicamente de lo que se ha ido quejando desde su llegada al conjunto, y muchísimas personas tenían la expectativa justamente de poder verlo lucirse en una noche en la que iba a ser protagonista en la Champions, y no ha logrado convencer. No tuvo autoridad, ni la presencia, ni el autoestima necesario, y por supuesto, en un momento crucial en el que pudo ayudar a diferenciar la marca, cobró de una forma fatal. Sí, pudo perfectamente suponer el empate cuando iba perdiendo el Real Madrid 1-0. El caso es que ni en su posición natural, como jugó anoche, ni de pronto donde lo pone Ancelotti por las bandas, no se le dan las cosas todavía a Kylian Mbappé. Habrá que darle tiempo al tiempo y a ver si aparece la estrella del fútbol francés, campeón del mundo. Bueno, sí, algunos podrían decir es la adaptación al Real Madrid. La temporada, pero la famosa temporada de adaptación. Claro, es que antes de que llegara Mbappé, y teniendo en cuenta que el Real Madrid lo había conseguido todo, Champions, Liga, ganaba títulos, se preguntaban si era necesario fichar a Mbappé. Claro. Hoy creo que de momento hay respuesta. Ahora vamos a ver qué pasa dentro de un año. A lo mejor se despierta la fiera y veremos a Kylian Mbappé haciendo los goles. Eso es lo que esperamos de él. El repaso entonces de la jornada de Champions. Debo decir que este miércoles los equipos españoles que participan en este torneo no contaron con la misma suerte de la jornada del martes, donde el Atlético de Madrid y el Barcelona sí que consiguieron victorias. En la segunda salida, es decir, la del Real Madrid y la del Girona, se cosecharon derrotas. Adolfo Jiménez del Río. Y anoche cerró la jornada quinta de la Liga de Campeones, la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial y en donde las sorpresas no se dejaron esperar. Una de ellas, la caída del Real Madrid, el vigente campeón de esta competición, ante el durísimo y mejor equipo europeo en este momento, el Liverpool. El equipo del futbolista colombiano Luis Díaz, que jugó los 90 minutos con este equipo y fue protagonista de esta victoria. Una victoria que pone al Liverpool liderando la tabla de clasificación del nuevo formato de la Champions. Y un Real Madrid que está en la cuerda floja, en la posición 24, la última que le permite estar en los playoffs. ¿Podrá el Real Madrid salir del fondo fondo y luchar por esta competición que ha sido su competición fetiche durante tantos años. Otros resultados sorprendentes ha sido el del Aston Villa, que no pudo en su casa con la Juve y se tuvo que conformar con un empate 0-0. Pero quizá la sorpresa también la dio el Girona, un Girona que aspiraba a ganar uno de los partidos con los que posiblemente podría pasar a la siguiente fase, pero no pudo con el Sturm y cayó 1-0. Bueno, ahí están los resultados de los equipos españoles en esta segunda salida de la Champions, ya la fecha número 5. Carlos, ¿cómo está la clasificación? En este momento, si tuviéramos que hablar justamente, el Liverpool se mantiene invicto. Se encuentra como líder absoluto del nuevo formato de la Champions League, que le clasificaría ya de forma automática a los octavos de final. Recordemos que con este nuevo formato, con 14 puntos, ya te encuentras clasificado entre los primeros 8. El Liverpool, apenas con 5 partidos, ya tiene 15 puntos asegurados. Seguidos en la segunda posición está el Inter con 13, el Barcelona con 12, empatado con el Borussia Dortmund con 12, el Atalanta, el Leverkusen, el Arsenal y el Mónaco cierran los 8 equipos clasificados para los octavos de final con estas primeras 5 jornadas, seguido por el Aston Villa, el Sporting de Lisboa y el Straight Bistroys, que estarían entre los primeros puestos de la famosa eliminatoria. Recordemos que todos los puestos entre la posición 9 al 24 estarían que jugar unos playoffs para justamente en esta ronda eliminatoria decidir quiénes van a enfrentarse a los primeros 8. El último equipo de estos 24 es justamente el Real Madrid, que atina apenas 2 victorias y 3 derrotas en sus primeros 5 partidos de este nuevo formato. Bueno, nosotros de esta forma vamos llegando a la parte final de Latino Deportes. Mil gracias. Mañana más, recuerden, de 8 a 10, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz.